Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. Arrancamos. Hoy, esa noche eterna de Ayotzinapa, con Paula Mónaco Felipe. Capítulo 1. A lo largo de todas estas conversaciones hay como pistas o hay como contraseñas que a lo mejor alguien interesado las puede ir encontrando a lo largo de lo que significa tramas. Si hay una contraseña que está presente es la memoria, el reivindicar la memoria para entender el presente y principalmente para transformarlo. Pero también, y en un listado que seguramente va a ser incompleto, nos interesan los caminos, las rutas pavimentadas y de las otras también. Nos interesan los puentes y sobre ellos después vamos a volver. Nos interesa, hablando de puentes o de túneles, ir vinculando espacios. Tal vez vinculemos, y lo digo arbitrariamente, Villa María en Córdoba y Ayotzinapa, o a lo mejor arbitrariamente vinculemos fechas allá por el 68 y fechas más acá por el 2014, o más atrás en el tiempo. Pero bueno, más allá de todas estas introducciones, hay otra contraseña, Paula, que siempre mencionamos, más atrás de las cifras, más atrás de los números, y principalmente están ellos, ellas, las, los, les. Y a veces detrás de los muros que muestran una institución hay una historia. Entonces, si te parece arrancar de esta manera, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene? ¿Qué es? ¿Es el lugar donde hay pelones? ¿Donde hay semanas de adaptación? ¿Donde hay una licenciatura en educación primaria que tanto se dicta en castellano o en lenguas indígenas, que tiene galerías, que tiene tejados rojos y que tiene un nombre? Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Hola, ¿qué tal? Ante todo, muchas gracias por la invitación, por este espacio para hablar y para seguir sembrando memoria, porque es de esas cosas que no tienen final y que necesitan de esa alimentación todo el tiempo. Sí, la que estás nombrando, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, más conocida como Ayotzinapa, porque así se llama el pequeño paraje donde está instalada, al lado de una ciudad que se llama Tixtla, en el estado mexicano de Guerrero. Es una escuela que cumplió ya, anda cerca de los 100 años de vida, digamos, anda rondando casi los 100 años de vida. Es una de las normales rurales, las 32 normales rurales que llegó a tener México. Ahora hay solo 18 de esas, 17, perdón, de esas normales rurales, porque las han ido cerrando con el tiempo. Son escuelas que son un testimonio, un comprobante, una herencia de la Revolución Mexicana, una de las pocas herencias que quedan de la Revolución Mexicana, que decidió redistribuir las tierras, sobre todo entre el campesinado, pero por otra parte fundar estas escuelas, que son internados, creadas inicialmente solo para que se formaran allí hijos de campesinos y para que se formaran como maestros rurales, es decir, para que fueran luego a dar clases a las mismas comunidades de donde ellos provenían. Y que hoy recibe no solo a hijos de campesinos, a hijos de migrantes, albañiles, empleadas domésticas, trabajadores, personas que no tienen acceso a educación privada, o sea, que no tienen acceso a la oferta educativa más amplia, pero que incluso no pueden financiar el traslado o la alimentación. Las normales rurales son internados que incluyen hospedaje, comida, ropa, libros, cuadernos, y son cosas que suenan a lo mejor a no mucho, pero a miles de personas, cientos de miles de personas en estas décadas desde que fueron creadas, les cambiaron la vida. Paula Mónaco Felipe, periodista. ¿Por qué? Porque no solo les dan una profesión, ser maestro, que es una de las profesiones más honorables y respetadas en México, sino que sobre todo les permitieron y les siguen permitiendo pensar que el destino no está dado, que tienen derecho a un futuro, que tienen derecho a elegir su propio futuro y hacer lo que quieran ser, a que si nacieron en el campo pueden elegir ser campesinos, pero también pueden otra cosa, no es el lugar de nacimiento una condena. Y al mismo tiempo, así como a esos sujetos los cambia, a los jóvenes que ingresan ahí salen como maestros, cambia también a las comunidades donde ellos actúan, porque los normalistas rurales en México han forjado una identidad muy politizada, muy rebelde, muy indómita, y son muy conscientes de eso y van a dar clase a las comunidades, muy conscientes de que están no solo enseñando a leer y escribir, sino formando a personas donde uno de los principales objetivos es enseñarles que son sujetos de derecho. Entonces, bueno, todo eso creo que es la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y son las normales rurales. Había 32, como decía, los distintos gobiernos, sobre todo desde que vivimos bajo un régimen neoliberal, las han ido cerrando, llegaron a ser 16, y la actual presidencia de Andrés Manuel López Obrador reabrió una, el MEXE, en el estado de Hidalgo. Entonces son 17 ahora, y peleando siempre porque mantengan la matrícula, que mantengan las prestaciones y que reabran las que se han cerrado. Ayotzinapa es una localidad ubicada en el estado mexicano de Guerrero, cabecera del municipio del mismo nombre. Allí se encuentra la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, policías municipales de Iguala y estatales de Guerrero persiguieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Esos enfrentamientos produjeron la desaparición forzada de 43 estudiantes. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. La madrugada del sábado, 6 personas fueron asesinadas en Iguala. Entre las víctimas hay 3 normalistas de Ayotzinapa. Como una herida abierta permanece el caso de las 6 personas muertas y los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica, José. Esta es la verdad histórica, esta es la verdad histórica, José. Ha quedado acreditado que los restos de materia encontrados en las bolsas del río San Juan, como lo es la tierra, residuos neumáticos... Es necesario y otros dejar muy claro que estos delitos no han sido ni investigados ni judicializados. Y Andrés Manuel López Obrador recibe a padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Inició en Palacio Nacional. Nacional el informe a 6 años de la desaparición de los 43 normalistas. Mientras en México se confirma que los restos hallados en un barranco de Cocula pertenecen a Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los estudiantes de Ayotzinapa. Se reactiva en México la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Sus familias nunca se han cansado de pedir que se haga justicia. La verdad histórica. La verdad histórica. Se acabó. La verdad histórica. La verdad histórica. Tramas. Sabes que informándome acerca del funcionamiento, no sé si es particular este funcionamiento en la escuela rural Raúl Isidro Burgos, me encontré con que hay un curso de inducción política, por un lado, de manera, llamémosle, optativa para quien quiere tener una formación ideológica, política, dentro del espacio de la escuela rural, y módulos de producción. ¿Cómo para los que están escuchando esta conversación, Paula, cómo describís ambos espacios, ambas situaciones? Son dos espacios muy distintos, pero que creo que dibujan muy bien lo que son las normales rurales. Por un lado, las normales rurales parten de pensar que para formarse como maestros es importante aprender nuevas cosas, pero sin dejar de reconocer con orgullo su propia identidad de campesinos. Entonces no es que entran a ese lugar y dicen vamos a ser maestros y nos olvidamos de lo que eran. Dicen vamos a ser maestros y campesinos que enseñen también a otros campesinos y que no perdamos ni nos dé vergüenza ni escondamos lo que somos. Entonces, módulos de producción es una parte dentro de la currícula de los estudiantes para maestros rurales en México que incluye seguir aprendiendo o aprender lo que no sabían del trabajo de la tierra. Cultivan, tienen parcelas donde cultivan maíz, pero por ejemplo en esta época que es la época de Día de Muertos, que en México es muy tradicional hacer altares con dos tipos de flores, cultivan esas flores también y luego las venden. Y en módulos de producción también tienen la crianza de animales, de cerdos, de vacas. En general son esos dos los animales que crían. De ganado, al menos en donde yo conozco, no sé en otras regiones del país. Y módulos de producción es fundamental porque es seguir aprendiendo y perfeccionar a lo mejor algunas partes de las técnicas del trabajo del campo. Y por otro lado, el cursillo de inducción política en la normal de Ayotzinapa hay como dos. Hay dos exámenes, digamos, que los ingresantes deben pasar. Uno es el, digamos, completamente académico, que está en manos de las autoridades de la escuela, del director y de los maestros, que es, se deben anotar en la fecha que corresponde, estar presente, presentar papeles que certifiquen que terminaron la preparatoria y rendir exámenes teóricos. Pero al mismo tiempo, en simultáneo y con el mismo valor que eso, hay otra parte que es la que fiscaliza el comité estudiantil. Este comité estudiantil primero fiscaliza que las personas en efecto provengan de lugares donde no tienen otras opciones de estudio, donde sus recursos materiales son muy limitados, entonces van a sus hogares, conocen a la familia, ven la condición socioeconómica y una vez que los estudiantes están en la escuela tienen que hacer una que le llaman la semana de adaptación. Esa semana de adaptación es de pruebas físicas y de pruebas de resistencia para muy exigentes, además, que incluso tienen, son muy criticadas en algunos lugares por eso, porque bueno, son muy exigentes de distintas formas. Y en definitiva lo que ellos quieren es que asegurarse de que quien está peleando por un lugar en la colegiatura se quede a conciencia de lo que implica y se quede porque sin robarle ese espacio a otra persona que a lo mejor lo necesita más. Entonces ven, que tengan los conocimientos, pero también tengan el espíritu que quieren ellos, que tengan sus compañeros. Una vez que pasan eso, quienes quedan ya elegidos, tienen una semana de inducción política en la que participan todos los ingresantes, un curso, no una semana, en donde se comparten conceptos básicos del marxismo, de socialismo, de política, de historia de México y del mundo con la idea de generar un piso común de conocimiento, porque entre la academia de primer año, durante todo el primer año se forman, y cuando pasan a segundo año, entre los alumnos de segundo año se elige a quienes van a ser el comité estudiantil del año siguiente, que se divide en carteras, ellos le llaman carteras, tienen entonces prensa y propaganda, relaciones exteriores, las distintas cosas que hacen. Entonces para ellos es muy importante la formación política, y es así como en el ingreso la formación, la parte de la resistencia física y emocional es tan fuerte, en el resto de la carrera la formación política es tan fuerte como lo académico en las normales rurales y sobre todo en Ayotzinapa. Las escuelas normales rurales creadas en los años 20 en México fueron producto de la Revolución de 1910, movimiento en el que los campesinos no solo demandaron tierras, sino que ante todo exigieron justicia social. En el periodo posrevolucionario, la educación rural fue un proyecto que perseguía mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de campo. En ese plan, las escuelas normales rurales tuvieron un papel importante. Durante el cardenismo, entre 1934 y 1940, recibieron un importante impulso al crecer el número de escuelas y ser refuncionalizadas en escuelas regionales campesinas que unieron la enseñanza agropecuaria y la normalista. En este periodo se aplicó la educación socialista y los planes de estudios incluyeron orientación socialista y materialismo histórico. ¿Por qué septiembre para la escuela y para los integrantes de esa comunidad es compleja? Porque es una mención reiterada en documentales, en textos que hacen referencia, reitero, a esta comunidad. Septiembre es el mes que ha partido en dos la historia de Ayotzinapa, aunque no empezó en el 2014, porque septiembre es importante porque la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados por agentes del Estado en la ciudad de Iguala, que se encuentra más o menos a una hora y media de la escuela, en ataques que tuvieron como resultado la desaparición forzada de 43 estudiantes que continúan desaparecidos, el asesinato de 3 estudiantes y de otros 3 civiles en distintas escenas en la ciudad durante esa noche, y heridas de gravedad, heridas a decenas de personas, dos de ellos de gravedad, que continúan con secuelas de diverso grado, pero graves hasta el presente. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 conmocionó a México, lo sabemos todos. Sus familias nunca se han cansado de pedir que se haga justicia. Las escuelas normalistas de Guerrero, en especial la normal Isidro Burgos, están asociadas a las luchas sociales, con las figuras icónicas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. La normal Isidro Burgos de Ayotzinapa siempre ha sido señalada por tener una fuerte tendencia de izquierda. La noche del 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se apoderaron de varios autobuses para trasladarse a la manifestación del 2 de octubre a realizarse en la capital mexicana. Debido a ello, fueron atacados a tiros por policías en la ciudad de Iguala. En los crueles ataques murieron 6 personas y 43 estudiantes fueron detenidos por los policías municipales. Se reactiva en México la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014. Desde entonces no se sabe qué ocurrió con ellos. En diciembre de 2018, recién iniciado su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la creación de una Comisión de la Verdad. Con este decreto se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar, para llegar a la verdad. 6 meses después, la Fiscalía estableció una unidad especial autónoma e independiente a cargo de Omar Gómez Trejo, un defensor de los derechos humanos con experiencia en el caso y cuya designación tuvo el respaldo de los familiares de las víctimas. En febrero de 2020, López Obrador ordenó reponer la investigación con ayuda de la Fiscalía y la Suprema Corte y un mes después firmó un acuerdo con la Corte y la Fiscalía para esclarecer la desaparición de los estudiantes. A inicios de julio de este año, Omar Gómez Trejo informó que la identificación de una pieza ósea correspondía a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Hemos roto el pacto de impunidad y de silencio que rodeaba el caso Ayotzinapa. Negaban a las familias el derecho a la verdad y a la justicia. Les decían, dejen de buscar, porque ya encontramos. El presidente de México aseguró a inicios de septiembre de 2020 que la investigación del caso estaba en el momento crucial para avanzar. Septiembre es importante por eso, pero septiembre no es el primero ni el único ataque que ha sufrido Ayotzinapa. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ha sufrido represión muy fuerte en el año 2012 con el asesinato de uno de sus estudiantes por la policía durante una protesta en la autopista que va de México a Acapulco y el asesinato de varios otros estudiantes. Entonces Ayotzinapa es una escuela muy rebelde y también muy perseguida en los últimos años. Hoy, sin duda, la fecha que marca un antes y un después es el 26 de septiembre de 2014, los ataques en Iguala, sobre los cuales tenemos una verdad de retazos, una verdad que todavía no es completa, mucho menos tenemos justicia. No conocemos el destino final de los estudiantes. Paula Mónaco Felipe, licenciada en Comunicación Social, graduada en la Universidad Nacional de Córdoba. Y septiembre es tan fuerte en la historia de México que hay una consigna que por más de 4 décadas fue una consigna que todo el mundo sabe en el país y que es muy fuerte, que cualquier persona sería capaz de completarla con que uno diga las 3 primeras palabras, que era 2 de octubre. Cuando uno decía 2 de octubre, todo el mundo te contestaba, no se olvida, porque era la consigna que vinculaba con la masacre de Tlatelolco de 1968. Desde hace un par de años, la consigna es 26 de septiembre y la respuesta es no se olvida. Son las 2 grandes ataques en contra de estudiantes de México. Tlatelolco en el 68 y Ayotzinapa en el 2014. Hoy en Tramas, esa noche eterna de Ayotzinapa, con Paula Mónaco Felipe, capítulo 1. Hey, baby, te quiero así. Por favor, no pierdas la cabeza. Lo siento, lo tengo que decir. Por favor, no desaparezcas. Como te pido que no seas una más de las historias que se cuentan a diario. No quiero que seas solo un número más. ¿Cómo es posible que alguien pueda quiera desearlo? 1, 2, 3, cuéntalos bien. Y si sigues, tal vez llegues a 43. No te pierdas, te quiero besar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hey, baby, no hay que pelear. Por favor, no hay que hacernos daño. De este baile hay que gozar. No ¿Ya nos seguís en Instagram? Búscanos, Tramas Radio.